Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermud Extra Digital, programa 32. Dejamos atrás ya el mes de abril para entrar en mayo, un mes que prometen vendrá con el fin del estado de alarma bajo el brazo. Pero antes, las elecciones de la Comunidad de Madrid, con el foco mediático dirigido a una campaña que ha sido, de todo, menos aburrida. Entre debates interruptus, acuerdos preelectorales casi cerrados y la sempiterna lucha entre derecha e izquierda, no damos abasto para tantos ríos de tinta. Bueno, o píxeles, o de lo que estén hechas las letras de los diarios online y las redes sociales, que son los nuevos espacios de batalla para los políticos. Pero no queremos perder de vista que a lo largo del mundo hay gente luchando por otros, porque el estado de bienestar sea una realidad para muchos y no solo para unos pocos. Solidaridad, qué bonito nombre tienes, y más en épocas de crisis. Por eso nos sentamos y abrimos una botella del vermú la copa de González Vías para conocer más en profundidad a una de las grandes instituciones en este ámbito. Todos la conocemos, pero en el fondo es una gran desconocida. Hablamos de la Cruz Roja. Para ello, invitamos a nuestra mesa a Belén Viloria, su directora de Estrategia de Marca y Comunicación, que está ya a puntito de llegar. ¡Ay, mira! ¡Ahí está! ¡Camarero, por favor! ¡Hola, Belén! ¿Qué tal estás? Hola, Mauro. ¿Cómo vamos? Muy bien y encantado, además, de que te sientes con nosotros a tomar este vermú. Lo decía en la presentación, Belén, ¿quién no conoce la Cruz Roja? Pero es verdad que sí que es una gran desconocida. Hay mucho detrás, muchas cosas, y una frase que dices tú, que te la robo y te la planteo, que es ¿cómo es la Cruz Roja de hoy? Pues Mauro, la Cruz Roja es, primero, es una organización apasionante. Y cuando uno la descubre, le atrapa y ya estás atrapado para siempre. Y eso porque tiene muchísimos ingredientes. Son 156 años de experiencia, de historia y de experiencia, las dos cosas, pero sobre todo un bagaje que es la suma del buen hacer y el bagaje de muchísimos millones de personas durante todos estos 156 años, porque son personas ayudando a personas, ciudadanos, vecinos, familiares, amigos, personas de tu barrio, que lo que deciden es, bajo un emblema común, que no tiene ninguna, que tiene unos siete principios que están inalterables desde el inicio, como son humanidad, como son imparcialidad, neutralidad, voluntariado, unicidad. O sea, son unos principios absolutamente inalterables que deciden unirse para ayudar a los demás. Entonces, da igual quién seas, cómo seas, dónde estés, lo que sea, que siempre hay alguien dispuesto a ayudarte de Cruz Roja en el mundo, no solamente en nuestro país. Y eso, hoy, que parece mentira, porque parece como que la Cruz Roja, me acuerdo que durante esta pandemia, ¿no?, alguien me decía, la Cruz Roja es impresionante porque es como unas aguas de estas subterráneas que cuando las necesitas salen, ¿no? De repente están ahí, siempre están ahí, está subterráneo, pero siempre que alguien ayuda, necesita algo, está, ¿no? Y eso es realidad, y eso ha sido, es totalmente cierto. Pero además, esa Cruz Roja de hoy, que es un poco el trabajo que estamos haciendo ahora, porque cuando uno se mete dentro es como un ecosistema increíble y que yo misma cuando me acerqué a él descubrí. Y la verdad es que ese es el trabajo que tengo ahora, que es precioso, que es hacer redescubrir, que vivan la misma sensación que tuve yo, hacérselo vivir a la ciudadanía de este país en concreto, ¿no?, en Cruz Roja Española. Y eso es fascinante porque la Cruz Roja de hoy es muy distinto a lo que la gente tiene en la cabeza. Cuando yo empecé el proyecto hicimos una investigación social impresionante con toda la ciudadanía, con los targets de la propia Cruz Roja, con los propios voluntarios, absolutamente con todo el ecosistema, y lo que vimos pues fueron cosas que increíbles, como obviamente que Cruz Roja, ¿quién no conoce Cruz Roja? Muy poca gente no la conoce, afortunadamente es una marca maravillosa y única en el mundo. Pero es verdad que durante muchos años ha estado como un riachuelo de estas aguas subterráneas, que sí que quien la ha necesitado la ha tenido siempre ahí, siempre, pero si no la necesitabas, no la veías. Y esto, que está muy bien, por un lado, es muy romántico, que cuando tú necesitas a alguien de repente aparezca, pero por otro lado, qué necesario es también visibilizar esas acciones cuando es tu vecino, tu familiar y cuando es de la sociedad para la sociedad, como decimos, ¿no? Que es una organización de la sociedad para la sociedad. Y al final descubrimos cómo en todos estos años, lo que te decía, perdóname que me estaba yendo porque estaba emocionándome con esa frase tan bonita, porque es verdad, de la sociedad para la sociedad, porque somos eso, la cercanía tan brutal que tiene. Pero en esa investigación lo que descubrimos es cómo, uno, muy conocida, pero alejada. Es decir, para otros, no es para mí, es para otros. Y esos otros, que paradójicamente... Es diferente a la visión de Cruz Roja. Cuando uno piensa en con quién trabaja Cruz Roja, es con los colectivos obviamente más vulnerables, pero cuando uno dice los colectivos más vulnerables, no se da cuenta que todos somos vulnerables y que todos podemos ser. Y es algo que hemos vivido todos en la pandemia. Yo creo que es la primera vez o la segunda en nuestras generaciones, no voy a poner a nuestros padres que vivieron y nuestros abuelos que vivieron en otras épocas, pero que el paralelismo es el mismo, pero nosotros en nuestras generaciones yo creo que hemos vivido dos grandes momentos de vulnerabilidad, en los que ha habido mucha más gente que se ha sentido vulnerable en la crisis económica del 2008 y ahora mismo con la pandemia, que todos hemos vivido de manera brutal y como un golpetazo lo que significa ser vulnerable a todos los niveles. Y Cruz Roja trabaja con cualquiera que sienta que tenga vulnerabilidad. Y eso no es alguien... No es la extrema vulnerabilidad, que es lo que se conoce más tradicionalmente de Cruz Roja, sino es otra visión. Y esa visión la ha tenido siempre, porque el origen está en la batalla de Solferino, en la ayuda a Henri Dunant, que además se cumple ahora, es el Día Mundial en breve, y precisamente se celebra como el origen, ¿no?, de todo este movimiento mundial de ciudadanos ayudando a ciudadanos, ¿no?, y personas ayudando a personas. Y esto... Y esto hace que la organización tenga un cariz de realmente de haber hecho siempre lo que la sociedad necesitaba. Es una organización que siempre, en cada momento, en cada época, ha mirado qué es lo que los demás necesitan y ha tenido la capacidad, la eficacia, eficiencia, flexibilidad, rapidez y buscar soluciones sencillas a problemas complejos, los que fueran en cada momento. Entonces, si en su momento fue una batalla y había que ayudar a los heridos, que es como surgió, así fue. En otras épocas, si es ayudar a alguien que no tiene que comer, también. Y así durante 156 años. Y en España, cuando decimos... yo hay algo que el otro día comentaba con alguien y decía, es como después de no después, porque seguimos inmersos en la pandemia, pero después de este año y medio que llevamos terrible, decía... Es la sensación de como si la Cruz Roja en España en concreto llevara como muchas, como la última década o todos estos años preparándose y entrenándose en todos los ámbitos de la sociedad para que si llegaba una pandemia que aplicaba a todo y a toda la población fuera capaz de darle respuesta. Y así ha sido. Entonces, desde la crisis del 2008, que es lo más cercano que tenemos nosotros, Cruz Roja en España, española, ha desarrollado un montón de acciones más allá de lo que es la ayuda, la protección y el cuidado a los más vulnerables, que lo hace y tiene unos programas espectaculares. Pero también ha desarrollado programas para los más vulnerables en qué ha ocurrido en este país, en cuestiones de empleo, en cuestiones de educación, en cuestiones, por supuesto, de salud, pero la salud entendida de otra manera, que no hace años. En cuanto a heridos, hospitales y demás, sino la salud entendida como nutrición, bienestar, alimentación, otro tipo de salud, ¿no? La que hoy entendemos como concepto. Emergencias y socorros, por supuesto, siempre es una de los clásicos, ¿no?, de Cruz Roja, e incluso medio ambiente. Es decir, las iniciativas de medio ambiente son impresionantes, cómo se está trabajando con el entorno y cómo se está trabajando en unos proyectos que ya son realidad, a día de hoy ya son pilotos, en empleo verde, en desarrollo de la España despoblada, en cómo unimos ahí empleo, desarrollos rurales y despoblación en España con innovación y con jóvenes. Y eso pues es lo que hoy la sociedad necesita y lo que Cruz Roja hoy está haciendo, y eso muy poca gente lo conoce. Es, con todo lo que has dicho, es un árbol con un tronco, una base enorme y una cantidad de ramas que al final engancha a toda la sociedad. Has dicho del ciudadano para el ciudadano, persona a persona, sociedad, y hay una duda en el ambiente. Yo creo que es porque estamos en España, lo vinculamos siempre mucho todo con este tipo de servicios, con el gobierno. Parece que está vinculada al gobierno, pero es una institución independiente, entiendo, claro. Total, has dado en el clavo. En esa investigación que te contaba al principio, vimos con enorme sorpresa y con preocupación el que la población, y además especialmente los más jóvenes, las generaciones más jóvenes, nos veían no solamente vinculados al gobierno, incluso como parte del gobierno. Esto es un drama. Es decir, cuando estás diciendo que una organización es independiente y que además sus principios fundamentales son la humanidad, uno, es decir, da igual quién seas, cómo seas y lo que seas y de dónde vengas y lo que hagas y lo que digas, nos da igual, es una persona y la dignidad humana es lo primero para Cruz Roja en cualquier parte del mundo. Dos, la imparcialidad. Eso supone muchas cosas, es decir, estás obviando muchas cosas que son polémica, muchas cosas que dividen. Al contrario, lo que buscamos es poder trabajar con imparcialidad absoluta, que nos lleva a una neutralidad, que no significa no tener una ideología, simplemente que estás al margen de lo que son las políticas, estás al margen de todo lo que supone, bueno, pues lo que no es una justicia social. Es decir, cuando tú discriminas, significa que Cruz Roja no discrimina. Y esto, que es tan importante, ¿por qué se confunde? Pues hemos descubierto y entendemos que se confunde porque algo que es muy bonito, al contrario, es un valor de la Cruz Roja, que es la capacidad de aunar voluntades que tiene. Cruz Roja, desde su esencia, trabaja en alianzas, porque es el reflejo de la sociedad. Entonces, tiene para lograr las cosas, ¿y por qué las logra tan rápido? Uno, es por la base de voluntarios que tiene. Es decir, está creada base, su esencia son los voluntarios. En el mundo son 14 millones de voluntarios y en España 250.000. Esto significa que en el mundo uno de cada 450 es una persona voluntaria de Cruz Roja, en el mundo, porque está presente en 192 países, y en España uno de cada 240. Es decir, que tú miras alrededor y te encuentras un voluntario seguro. Es decir, y esto es increíble. Entonces, la capacidad de aunar, ¿a qué te lleva? A la necesidad de unirte a las empresas, a las organizaciones, para lograr su ayuda. Pero no solamente su ayuda para que te den, es para construir juntos y transformar la sociedad juntos. Te lleva a aunar voluntades con las organizaciones educativas, con universidades, con colegios, con todo lo que esté alrededor del mundo de la educación. Te lleva a unar voluntades, por supuesto, con los individuos y los ciudadanos, de ahí los socios y los voluntarios. Te lleva a unar voluntades con las administraciones públicas. Si tú hoy no sabes entroncarte y trabajar conjuntamente, codo con codo, con las administraciones públicas, significa que no puedes dar una respuesta a la sociedad rápida y eficaz. Y eso, por ejemplo, en la pandemia se ha visto claramente. En la pandemia, que es una pandemia que tiene una raíz de salud inicialmente, que luego tiene la derivada, que lo hemos visto a todos los niveles, porque ha sido una pandemia que tiene salud, emergencias puras y duras a todos los niveles. Ha tenido toda la parte de intervención social, gente que no ha tenido, porque no ha podido desplazarse y salir, ni productos básicos, ni alimentación, ni medicinas, ni medicamentos. Gente que ha estado sola, gente que ha estado viviendo problemas y que ha tenido incluso problemas psicosociales y hemos dado respuesta, gente que ha perdido el empleo. Y todo eso, si no tienes una base, primero tuya privada y capacidad de hacer y capacidad de respuesta, más luego saber aunar voluntades para poder llegar, por ejemplo, en el tema de salud a todas las personas, nunca podríamos dar una respuesta. Entonces, nuestra obligación es aliarnos con toda la sociedad y con todo lo que forme, con todos los organismos, da igual quién sea. Y eso, pues desgraciadamente, se malinterpreta. Y en el caso, como te decía, de la pandemia, lo hablaba con el equipo, por ejemplo, de emergencias y socorros, ¿no? La dificultad que ha habido, porque ya no es que tengas que negociar con un ministerio o reunirte con una secretaría de Estado determinada, es que la salud, por ejemplo, sabemos que está en las autonomías, las autoridades sanitarias están en las comunidades autónomas. Luego, todos los equipos han tenido que entroncarse con los equipos de salud de las administraciones públicas para poder hacer un traslado de sanitarios para hacer pruebas de COVID, para llevar contagiados de COVID cuando ha sido necesario. O en el caso de Filomena, cuando ha habido que trabajar en Filomena, hubiéramos tenido esos convenios y esas negociaciones, no hubiéramos podido actuar. Así que efectivamente eso es un tema importantísimo, pero que es derivada de la capacidad tan enorme que tiene Cruz Roja, porque está en su ADN, de algo que es hoy fundamental en los ODS, ¿no? Que es un lenguaje común que nos une al resto también de la sociedad, porque la Cruz Roja lo viene haciendo desde sus inicios, que es el trabajar en alianzas, el ODS 17, el tan difícil ODS 17, que en el mundo no es fácil trabajar en alianzas, y sin embargo Cruz Roja desde su inicio tiene claro que es la única manera de llegar de verdad a ayudar a los demás. Otra de las frases que te voy a robar y la voy a utilizar es la de siempre está ahí o siempre ha estado ahí la Cruz Roja. Una de las imágenes, yo creo que más impactantes que hemos visto en los últimos meses, seguramente, fue la de una niña de 2 años que llegaba al puerto de Arguineguín, una migrante, que se veía a 2 sanitarios de la Cruz Roja y Salvamento Marítimo, pues, me parece que son. Y claro, y automáticamente ves la marca, ves la Cruz Roja, que me parece que es una como imagen. Es inconfundible, debe ser de las más potentes que hay. Entonces yo voy a ser un poco malvado contigo. La marca Cruz Roja, ponerla en valor, comunicarla, facilísimo. ¿Cómo se pone en valor una marca tan importante, tan visualmente identificable, que hemos visto y que vemos todos los días, seguramente? Pues mira, aquí hay una diferencia enorme. Una cosa es el emblema de la Cruz Roja, que es emblema además, que tiene esa categoría de emblema, porque significa protección. Y eso se consiguió con los convenios de Ginebra, y eso significa que en los países en los que está tiene la potestad de poder proteger a cualquier ser humano. Entonces, el emblema es un símbolo protector. De hecho, es el que se utilizaba, ¿no?, en la batalla precisamente de Solferino o en otros conflictos armados. Es el que hace que ahí no se pueda ni tirar bombas, no se pueda ni atacar a estas personas, ¿no? Una cosa es el emblema, que sin duda tiene un valor incalculable, pero hasta los emblemas también hay que cuidarlos y hay que hacerlos estar siempre vinculados a la sociedad para que tengan su sentido de existir. Y por otro lado, lo que es como marca. Y ahí ya juegan otros sentimientos. Para que veas lo importante que es también hasta no solamente hacer crecer una marca desde el punto de vista más marketingiano, vamos a decir, y más de comunicación y más de desarrollo de marcas, sino a nivel incluso de protección jurídica del propio emblema y de lo que les representa. Y estamos viviendo un momento además ahora muy complicado, y es un momento de polarización en la sociedad enorme. Pues precisamente alrededor de todo el proceso de migración que estamos viviendo, que se lleva viviendo todos estos años, y que todos sabemos que va a ir increciendo, ya no solo por las cuestiones sociales y económicas, sino por las climáticas, y eso va a hacer que todos los movimientos migratorios vayan creciendo en las próximas décadas y todo el mundo se vaya yendo hacia el norte, el hemisferio norte, que se nos va a descompensar la Tierra en algún momento. Todos recordamos estos meses pasados de Canarias, ¿no?, especialmente en las Islas Canarias, aunque también se está dando en el sur de España. Pero en Canarias hemos vivido una situación que en volumen no era tan diferente, a lo mejor, por desgracia, a otros años anteriores, pero que la situación del COVID ha llevado a situaciones muy complicadas de gestionar y muy, muy, muy difíciles de asumir por la propia población de Canarias, y de cómo gestionar esa dignidad, mantener la dignidad de las personas y la humanidad a la vez que una población que se siente, claro, que de repente, porque no pueden salir de Canarias por situación de COVID, se encuentran con una, para ellos, avalancha de gente que tienen, que están todos conviviendo y en unas situaciones complicadas. Bueno, esto nos ha llevado, fíjate, Mauro, a una situación tan dura como que los propios voluntarios que hacía unos poquitos meses, que eran tus vecinos, los vecinos de estas personas, sus propios familiares, eran los que les estaban llevando productos de primera necesidad, medicamentos, ayudándoles en todo durante la pandemia, han sido los mismos a los que meses después, por ayudar a seres humanos y llevando un chaleco de la Cruz Roja, teóricamente con su emblema protector de personas ayudando a personas en ese momento, han sido escupidos, agredidos verbalmente y agredidos físicamente por sus propios vecinos. Qué duro lo que te estoy contando. Entonces, esa marca, ese emblema en ese momento, hay que seguir construyéndolo y hay que seguir compartiendo con la sociedad el por qué existe ese emblema, por qué esas personas hacen lo que hacen, más luego lo que es la marca, por supuesto. Entonces, ese poner en valor, por un lado, el emblema y por el otro lado la marca es un momento precioso porque tiene muchísima riqueza que no se ha contado de la Cruz Roja, como tú decías al inicio, la Cruz Roja de hoy. Yo creo que muy poca gente conoce todo lo que hay, no conocen sus innovaciones, es súper puntera en todo lo que hace en cuanto a metodología de atención a las personas, como el desarrollo de innovaciones tecnológicas para cambiar la vida de las personas, todo lo que son dispositivos para acabar con la brecha digital de los mayores, con la soledad. Hemos hecho un proyecto precioso durante la pandemia con Alexa. Hemos vivido cómo personas mayores han podido hacer ejercicios, ponerse en contacto con sus que no saben utilizar otros dispositivos, pero este es tan fácil porque es la voz, la inteligencia artificial y el poder de la voz. Drones, como si es un miembro más del equipo de emergencias. Todo esto hay que contárselo a la sociedad. Esto la sociedad no lo conoce, así que ese es mi trabajo hoy, afortunadamente el de muchas otras personas, no solo mío, un equipo estupendo y toda la Cruz Roja que está en este proceso de abrir ventanas a la sociedad y de realmente mostrarle lo que es, que ha estado muy ocupada haciendo y ahora, además de seguir haciendo, tiene que abrir la ventana y conversar con la sociedad y seguir no solamente escuchando y haciendo y desarrollando, sino también conversar con ella. Hablabas de tecnología, también habéis entregado hace una semana, si no me equivoco, los premios de tecnología humanitaria. Y bueno, ya lo has contado un poco, pero bueno, la gran importancia que tiene la tecnología a la hora de esas labores humanitarias que hace la Cruz Roja. Sí, mira, por un lado, la tecnología todos sabemos que es capaz de cambiar vidas, pero por muchas razones, no solamente por la tecnología en sí, sino por lo que supone en cuanto a que permite que soluciones que de otra manera se quedarían en un entorno reducido puedan ser escalables. La tecnología lo que permite en muchos de los casos de los proyectos sociales es que haya escalabilidad, es decir, que no ayude solamente a tu entorno más cercano, sino que puedas ayudar a millones de personas. Y eso, la tecnología es el mejor aliado para la innovación social y los proyectos sociales, sin ninguna duda. Lo que es, también hay innovación, fíjate, hay distintos tipos de innovaciones. Te he contado el caso de Alexa, por ejemplo, para la brecha digital. Luego trabajamos con, hay cosas preciosas como el avatar afectivo que desarrollamos el año pasado, que lo hubiéramos presentado en el mobile y que por desgracia se tuvo que posponer. Pero el avatar afectivo, que es un proyecto precioso de cómo, que está destinado también a personas mayores, ¿no? El cómo poder, imagínate con tu madre o con una persona mayor que tengas cercana, cómo a través de ese avatar afectivo eres tú quien controla y quien le avisa a través de esa tablet que tiene tu cara, además, para que sea mucho más amigable, y tu voz, cómo le recuerdas que se tiene que tomar X pastillas o X medicación, cómo puede conectarse contigo y con toda la familia y tener esas conexiones, ¿no? Entonces, estos dispositivos que cambian la vida de las personas mayores, que tan difícil lo tienen y que con la pandemia ha aumentado esa brecha digital, además, y esa soledad, ¿no? Qué importantes son esos proyectos. Hay proyectos luego más cercanos a lo que es la cooperación y lo humanitario, entendido como se entiende más en el mundo de la cooperación internacional, como gracias gracias a la tecnología estamos identificando a través de mapatones, es decir, de inteligencia colectiva. Cada uno desde su casa lo puede hacer y da igual la edad y que sepas o no, lo que hacemos, organizamos mapatones periódicamente y es para mapear zonas del mundo que están sin mapear, que ni Google llega. ¿Y esto por qué es importante? Cartografiar y mapear zonas del mundo, pues para poder llegar, porque ahí viven personas y para poder llegar a realmente ayudarles. Entonces tú desde tu casa puedes, gracias a los mapatones que hacemos junto a la Fundación Texus, que es la colaboración entre Fundación Vodafone y Cruz Roja, de la que además soy patrona también, en este caso, cómo poder llegar y mapear desde tu casa. Eso es maravilloso, es decir, uniendo ahí a esa inteligencia colectiva, ayudar a los demás desde tu casa, ¿no? Pues son cosas que impresionan. Y en nada, el 5 de mayo, 8 de mayo, en esas dos fechas, tenemos el Día Mundial de la Cruz Roja, el 5 aquí en España y el 8 a nivel mundial. Cuéntanos, que ya para casi ir terminando, ¿qué tenéis preparado para ese gran evento? Pues mira, cosas muy bonitas, porque al final ese día celebramos, por un lado, el origen, como te decía al inicio, de cómo surgió Cruz Roja, todo el movimiento mundial. Y eso significa que es una celebración de ese al final de lo que hace la sociedad por los demás, ¿no? El presidente de Cruz Roja, aquí dice Javier Senent, siempre dice que los problemas de la sociedad los soluciona la sociedad, que no hay otros que los solucionen, ¿no? No hay organismos ni entes, no, al final es la sociedad. Entonces ese día celebramos precisamente, ponemos en valor esto y no solamente eso, sino que aprovechamos en Cruz Roja Española para entregar unas medallas de oro, unos reconocimientos especiales a quienes nos parecen, que hay muchísima gente evidentemente, pero quienes nos han parecido que en ese año son merecedores de ese reconocimiento, ¿no? Y en este año, claro, el año pasado no pudimos, definimos y los comunicamos a los que creían, a los que son receptores y a los reconocidos y premiados en el 2020, pero no se las pudimos entregar por la pandemia. Entonces este año entregaremos 2020 y 2021, y en el 2020 tenemos a cinco reconocimientos, cinco personas y organizaciones que nos parecen que lo merecen. Uno es precisamente un presidente, uno de los más jóvenes a nivel mundial, de 34 años, de una de las repúblicas de la antigua URSS, y que es de Cruz Roja, del movimiento, Azamat se llama. Tenemos también el reconocimiento a la Fundación Raíces, que trabaja con migrantes y que trabaja con todo, especialmente con niños y niñas migrantes y con jóvenes. Tenemos el reconocimiento a Concha Velasco, que es además nuestra mejor embajadora como chica de la Cruz Roja, ¿no? Una de las chicas de la Cruz Roja, acordaos qué maravillosa película, con lo que tenemos una medalla de oro también para ella. Y tenemos también a Pedro Cavadas, al doctor Cavadas, otra de las grandísimas medallas, todos sabemos su labor humanitaria impresionante, y a la filósofa y catedrática de ética Adela Cortina, que ha transformado también la forma de entender muchas de los valores, ¿no?, que tenemos que tener en esta sociedad. Y en este año 2021, pues como era muy difícil porque hay tanta gente merecedora de ese reconocimiento, pues se ha decidido que sea una placa de honor y sea precisamente a los millones de personas voluntarias de todo el movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja, porque es movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja basado en estos principios de los que hablábamos precisamente, y que son merecedores de todo porque se han dejado la piel en todos los países del mundo en la pandemia, y yo creo que pocas organizaciones pueden decir, ¿no?, que tienen esa capacidad de, en una pandemia mundial, que es como lo más de todos vulnerables, que siempre haya alguien al lado que te esté ayudando y realmente ayudando de verdad, ¿no? Así que esto es lo que vamos a tener el próximo día 5 aquí en España, que lo retransmitiremos por streaming. Tenemos a Tony Aguilar como conductor del encuentro, que además es socio voluntario. Tony Aguilar, es una gozada contar con él. Y terminaremos con una actuación preciosa de Los Secretos en directo, porque Los Secretos han sido también una de las maravillosas colaboraciones que ha habido para nuestro plan Cruz Roja Responde frente al COVID en este año, que junto con 22 artistas pues hicieron la versión Pero a tu lado 2020 para recaudar precisamente y contribuir a este plan, ayudar gracias a personas como ellos a más de 4 millones de personas en este año. Imagínate lo que ha sido eso, dando en un solo año más de 20 millones de respuestas, que es esa capacidad, estamos todos impresionados de haber sido posible, y gracias a más de 68.000 personas voluntarias en España que exclusivamente han estado trabajando día a día y yendo a cada pueblecito, incluido que tengo en mente ahí cómo fue maravilloso, un pueblecito de la montaña de Palencia donde solo había 6 habitantes, y ahí llegaron nuestros voluntarios nuestras personas voluntarias de la Cruz Roja para llevarles medicamentos y alimentos. Así que gracias a todos ellos, pues así terminaremos este encuentro tan bonito y a nivel mundial, pues el día 8, que todas las sociedades nacionales, como se llaman, pues se unirán a hacer a rendir tributo, ¿no?, a todas estas personas. La última pregunta te la ha dejado sin saber que eras tú. Pancho Casís, que es el director creativo de David Matt, de una de las grandes agencias. Bueno, a ver qué dice. Venga. ¿Cuáles son las dos cuentas de Instagram que más siguen y por qué? Pues mira, una es evidentemente Cruz Roja, no puede ser de otra manera. Pero te puedo decir tres, ¿verdad? Una es Cruz Roja, otra es TED, porque soy miembro de TED y soy embajadora de TEDx, y el conocimiento para mí es clave y creo que también transforma el mundo, lo creo firmemente. Y la tercera es del gastrónomo Capel, que me encanta la gastronomía y entonces le sigo. Así que invito a todo el mundo a que lo haga, porque no hay nada más bonito que disfrutar con la comida y la gastronomía. Vamos a conocer más en profundidad a Belén con ese test que le hacemos a todos los invitados, con el verbo que ahora utilizo y que me gusta, someter a los invitados al test. ¡Ay, Dios mío! Vamos con la primera pregunta. Si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Por todos los siglos. Yo no voy a no solamente me voy a uno, yo me pegaría una vuelta por todos, que soy muy curiosa. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Sin dudarlo, la teletransportación. ¿Qué querías ser cuando eras pequeña? Quería ser médico, pero por tradición. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? Ay, te iba a decir que para qué, si me gusta la mía. Por curiosidad, no lo sé, tendría la vida de muchas personas. Me gustaría vivir la vida, vivir distintas situaciones, desde la gente que tiene mayores dificultades y entender cómo, porque creo que somos afortunados, muchos, y también de tener cero preocupaciones, aunque creo que eso es imposible, ¿no? En nosotros, no sé, nos las buscaríamos seguro. Pero bueno, por curiosidad, 5 minutillos. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar una caña o un vermú? Con mi padre otra vez, que no le tengo conmigo. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que no conozca mucha gente? La jardinería. Me encanta lo verde, me encanta el planeta, me encanta el campo y me encanta los frutales, así que sí. Y lo contrario, algo que se te dé horriblemente mal. Se me da muy mal pintar, intenté pintar. Mis padres pintaban muy bien los dos, que eran hobbies, y cuando me empeñé, porque no, yo no tenía esa habilidad, y me fui a dar clases. Y cuando les enseñé mi primer bodegón, no, nunca olvidaré su cara, la de los dos. Así que decidí dejarlo. ¿Un libro? Un libro, pues es que he vuelto a leer Seda, que lo leo de vez en cuando. Me gusta muchísimo, me parece que es evocador y que hay que leerlo de ciento en viento. ¿Una película? Hay Historias de Filadelfia, me encanta. Me divierte muchísimo. Un clásico, un clásico. Y para cerrar con una nota musical, una canción. Pues mira, me gustan muchísimas porque la música me gusta mucho, pero me voy a quedar con Pero a tu lado, porque la he oído muchas veces en esta pandemia y estoy muy agradecida a Los Secretos, la verdad. Pues con Los Secretos nos marchamos, habiendo conocido mucho más en profundidad la Cruz Roja, gracias a la labor y a este vermú que nos hemos tomado con Belén Viloria, con la directora de Marca y Comunicación de la Cruz Roja. Muchísimas gracias por tomarte este vermú y por hacerlo tan interesante, además. Muchísimas gracias, Mauro. Ha sido todo un placer. Llega mayo y su primer día, el de los trabajadores, el 1 de mayo. El segundo, este año, el primer domingo de mes, celebramos el Día de la Madre. ¿Y cómo lo celebramos? Bueno, pues primero lanzamos un mensaje de amor eterno a todas las madres del mundo. Y en segundo lugar, poniendo la mirada en esta fecha desde el punto de vista de la publicidad con Rocío Carreiro. Solo faltaba que el Día del Padre hiciésemos caso a las campañas y no repitiésemos con el Día de la Madre. ¡La madre de todos los días! Sí, lo sé, hay muchas frases hechas con madre y muchas frases que todas las madres han dicho. Lo sé yo y lo saben las agencias, que las han usado para sus campañas en este día. Campofríos, sin ir más lejos, realizó una campaña basada en frases de madre. Tienes más cuento que calleja. ¡Arriendo, que es gerundio! ¡Te vas a enterar de lo que vale un peine! O un clásico como... Ni pero ni pera. Tal fue el éxito de la campaña que lanzaron el hashtag Frases de Madre en redes sociales para que la gente compartiese las suyas. A los ganadores les premiaban con un jersey de lana con su frase bordada. Muy de madre. Los seguros de KV se fueron por el lado más tierno, esas frases que nos dicen las madres preocupadas por el bienestar de sus hijos, del tipo «cógete un abrigo por si refresca». El objetivo de esta campaña era compartir los valores de la marca, que en este caso era el compromiso con la mujer, la salud y la prevención. Los perfumes Equivalenza, además de disponer en su web de precios rebajados, un clásico, usó otro clásico en 2015 para felicitar a las madres. Eligió esa frase de «un día cojo la puerta y me voy» y la hizo efectiva. Un spot en el que se veía a diferentes madres que llevaban cargando una puerta, en la calle, en la playa, en un taxi, hasta que sus hijos e hijas trataban de convencerlas de que volviesen. Con la puerta, claro. A los que no le hizo falta una frase fue a los de Central Lechera Asturiana, que tienen una mente perversa, y lanzaron la web agregatumadre.es. Sí, para que decidiésemos si agregaríamos a nuestras madres a las redes sociales. Bueno, la canción, por lo menos, era pegadiza. Mamá, te voy a confesar que al abrir el correo no me creo lo que veo. Me estás pidiendo amistad. Pretendes compartir tus fotos del perfil. Chemita y José Mari se van a reír de mí. Te quiero de verdad, de todo corazón, y no puedo agregarte porque eres mi madre. Mi madre. A ver, te puedo prometer. Y es que este tipo de desplantes que hacemos las hijas y los hijos seguro que les hace pensar eso de ¿merece la pena? Justo lo que llevan años pensando desde la 11. Parece ser que sí. Este solitario para mí. Me quedo con la gargantilla. Ay, las perlas me pegan a mí. ¿Qué hacéis? ¿Repartir tus joyas, mami? Que luego todos son problemillas. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. ¿Y ese anillito? Compensa, y mucho. Me voy a comprar el cupón. Que si me toca, seguiría aquí, claro. Os dejo una frase muy de mi madre. ¡Rocío, coge el coso ese que está encima del chisme! ¡Feliz día a todas las madres! Tiempo de conocer un poco más sobre vocabulario marketiniano con el diccionario que todas las semanas nos trae Álvaro Brandao, director de Desarrollo Estratégico de Avante Volumedia. Hoy vamos a profundizar en el marketing automation. Este concepto hace referencia a la utilización de programas informáticos para realizar acciones de marketing de forma automatizada y tener un mayor control y seguimiento sobre las mismas. En un proceso completo empezaríamos diseñando los distintos flujos o procesos de compra que puede seguir mi consumidor, desde que interactúa con mi marca y me deja alguno de sus datos, lo que llamaríamos un lead, hasta que compra mi producto. Lo siguiente que podríamos hacer con Marketing Automation es un Lead Scoring, o calificación de leads, proceso por el cual se da una puntuación a cada registro de mi base de datos en función de su interacción y el momento de compra en el que esté. Y por último, podríamos hacer Lead Nurturing, que son comunicaciones personalizadas, sobre todo emails, que se envían de manera automática a mi base de datos según el scoring que tenga en ese momento. En definitiva, se trata de hacer comunicaciones a la persona adecuada en el momento exacto y con el mensaje preciso, y todo esto a gran escala y de forma automática. Este proceso se debe hacer de manera constante y es muy eficaz para mejorar los ratios de conversión y aumentar las ventas en mis clientes existentes o potenciales. Esta semana la actualidad tiene nombre propio, bueno, dos concretamente, el de los periodistas David Beriain y Roberto Fraile, asesinados en Burkina Faso. A ellos, a la labor periodística, a los que arriesgan su vida por contarnos otras historias y a dar voz a los olvidados, les dedicamos, de manera humilde, nuestro repaso semanal a la actualidad del sector con Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital. Pues sí, Mauro, empezamos el resumen de la actualidad de la semana con esta noticia que nunca querríamos haber dado. Y es que despedir a compañeros cuesta. y en unas circunstancias así, todavía más. Así que vaya desde aquí nuestro recuerdo a David Beriaín, a Roberto Fraile y a todos aquellos que no dudan en mancharse los zapatos de barro para contarnos tan de cerca una realidad que para nosotros es tan lejana. Tampoco están para alegrías los medios en lo que a inversión publicitaria se refieren. Y es que, según el último estudio de InfoAdex, los ingresos publicitarios registraron en el primer trimestre del año una caída del 9,6% con respecto al mismo periodo de 2020. Eso sí, el rayo de luz lo pone el hecho de que en marzo la inversión comienza a recuperarse y crece el 9,8% respecto al mismo mes del año pasado. Y quien también crece es El Economista, que con 12,3 millones de visitantes únicos, según Comscore, refuerza su liderazgo en la prensa económica. Le sigue Economía Digital, que supera Expansión y se sitúa como el segundo medio económico en España con 7,9 millones de usuarios. Y seguimos hablando de medios, porque Prisa ha apostado por el hasta ahora director general de Neo, Carlos Núñez, para liderar la división de medios del grupo. También hemos sabido que Miguel Ángel Fontán ha relevado a Carlos Lozano en la Dirección General de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación y que Rafa Calleja, ex Global CMO de Hawkers, se ha incorporado como Managing Director a The Story Lab. Además, Abas Group España ha reforzado su departamento de comunicación con la llegada de Arancha Naranjo, que se pondrá al frente de la comunicación de Abas Media. Y Torres y Carrera ha promocionado como nueva directora de medios a la hasta ahora directora de cuentas Alejandra Alonso. Por cierto, que los premios nacionales de marketing encaran su recta final una vez que ya se ha desvelado quiénes integran la lista corta. Y mientras Telefónica estrena imagen corporativa apostando por un logo compuesto por 5 círculos que proyecta la transformación digital y tecnológica de la compañía, Cofidis presenta, de la mano de Macan Barcelona, nuevo posicionamiento en su 30 aniversario. Y Burger King estrena su campaña más confusa con la firma de David Madrid. Pero bueno, tal y como nos anima Ornimans junto a MC Sachi, relajémonos y sigamos cuidándonos para sentirnos bien por dentro y por fuera. Un consejo con el que nos despedimos hasta la próxima semana. Ah, buen día del trabajo y felicidades a todas las madres. ¿Bermú o libertad? No. ¿Libertad y bermú? No, tampoco, no me suena bien. Por un bermú para todos. Sí, ese me gusta. Por un bermú para todos. Vota a Mauro. Ese sería mi eslogan. Oye, no os preocupéis, que no voy a presentarme a ninguna elecciones ni voy a montar un partido político. Al menos mientras no me acabe mi bermú la Copa de González Díaz. Luego ya veré, que tengo mucho lío. Venga, nos vemos la semana que viene. ¡Camarero, la cuenta!